realmente lo han hecho con las que no aceptan aplicar la orientación de las redes vinculadas al Pentágono yanqui. Por otra parte, la agresión más fuerte es la de intentar controlar al Movimiento Cooperativo Democrático, no el de aquellos que han bastardeado los lineamientos del cooperativismo clásico, poniendo profesionales con otra mentalidad y pareciendo pymes con ideología de mercado y no de solidaridad. Existen las pymes cooperativas, que tienen una conducción que puede ser controlada y separada del cargo si las condiciones lo ameritan. A esas son las que quieren controlar. A aquellas que están conformadas por los trabajadores y los profesionales son técnicos, pero no hacen y deshacen según los criterios mercantilistas. También vemos una marcada agresión a la docencia estatal, cooperativa y de las comunidades indígenas, pero no son perseguidas las escuelas que pertenecen a las comunidades europeas o asiáticas, o aquellas que, como son privadas, se conciben como un negocio. Vemos que los asentamientos campesinos más perseguidos tienen escuelas que defienden las tradiciones del campo autóctonas, más lo positivo de las europeas. Así vemos como otra comunidad con años de permanencia y con valores culturales autóctonos claramente arraigados son objeto de amedrentamiento, persecución de sus dirigentes y amenazas concretas de desalojo como la de Uguapoí. Ahora, y para que no haya pedido de restitución, ya la han vendido a un extranjero, generalmente un narcosojero. Como lo hemos denunciado siempre, no solo nosotros, sino todas las organizaciones que defienden la cultura popular y la autóctona, la ley de propiedad privada, es decir, la ley de Riera y Zavala, es para defender el latrocinio y a los usurpadores, como ahora lo viene haciendo el puesto a dedo Peña o Calcentín Peña, Calcentín DHC, etc., con las tierras malhabidas de la época estronista, con lo que demuestra el grado de envilecimiento de la clase política colorada de la época. No es solo darle un matiz de legalidad a los despojos de 35 años de dictadura, sino que las apropiaciones indebidas, dolosas, carroñeras, después del estronismo, son los que los parásitos sociales necesitan para contentar a los desclasados, ignorantes, a las mulas, proxenetas, traficantes de todo, que los vienen acompañando en esta etapa ya desatados y vendiendo el país a trozos. Por ello, y mirando las movidas palaciegas en el Paraguay, podemos estimar con un poco de antelación lo que harán los gobiernos sátrapas de Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú o Ecuador, entre los más vendepatrias, aunque Boric de Chile o el de Panamá, Costa Rica o el nuevo de Guatemala están haciendo mérito para ser tenidos en cuenta. Como en la época nefasta del cóndor sudamericano, en el Paraguay estaba la guarida principal. Sin embargo, todo el mundo en general consideraba que era en Chile la que se promocionaba como tal. Pero vemos que en la carrera por quién vende más rápido y peor, aunque aquí no se haga bulla, los trabajadores y el pueblo lo sentimos con fuerza. Porque como en la época del tiranosaurio, los cambios son para atrás saltando 100 años de un plumazo. Y más también, porque en 1924 teníamos más derechos laborales y sociales de los que quieren dejar asentados ahora. Es decir, nos quieren poner a la altura del 71, del 1871, donde los derechos humanos no regían ni siquiera la intención. o los había para los grandes patrones capitalistas esclavistas como los grandes yerbales de la familia materna de Stroessner, los Mateauda, de origen brasileño, y la clase media acomodada. El resto, a sobrevivir como mejor pueda. Esa es la intención al desguazar al IPS, al privatizar los servicios públicos esenciales, energía, aguas corrientes, telecomunicaciones, cemento, mala educación y la salud públicas. Sin embargo, no debemos olvidar en ningún momento que las empresas públicas, todas, son parte de los impuestos que todos, menos los ricachones, pagan. Pagan los trabajadores, pagan los comerciantes y productivos y productores chicos y medianos, hasta ahí. El resto figura. Pagan los jubilados y pensionados, siendo que han trabajado toda la vida y merecen la gratuidad en el abono básico. Y si algunos, no tienen aportes, es porque sus empleadores, en vez de depositarlos, los robaron. Sí, es robo. Un robo descarado, y luego vienen a decir, sueltos de cuerpo, como buenos rufianes que son, que los trabajadores no tienen aportes y no se los puede jubilar. Así también, en la Argentina, donde el rufián de Milei, pajero, pedófilo y putañero, tiene parecidas actitudes que el traidor del altiplano, abusador de menores y ladrón de los dineros públicos, Luis Lucho Arce Catacora, que busca inhabilitar al candidato que más de 2 millones de trabajadores de la ciudad y el campo, criollos e indígenas, han elegido para que los represente por otro periodo como presidente. El gobierno anuncia arancel cero para la importación de harina de trigo. Con el 21060, había libre importación, pero no era cero arancel. Es más profundo que el neoliberalismo. Y el viceministro, en el país, periódico. Aquí está la noticia de ANF, que dice, viceministro sugiere a panificadores comprar harina de Estados Unidos y Canadá. 100% neoliberal. Esta es la situación. Esa es nuestra diferencia de este grupo que estamos acá, dirigentes nacionales, regionales, departamentales, con el gobierno de Dr. Arce. Es el tema de fondo. Hoy, nuevamente, se vuelve a repetir la historia cuando hay un gobierno cara, traidor, sinvergüenza, abusivo, que hace persecución política a una verdadera dirigencia que lucha por la reivindicación de su pueblo, que lucha por la verdadera democracia del pueblo boliviano. Inventan procesos, plantan procesos, y es así como ahora está haciendo persecución política al líder de los humildes, al líder de los pueblos, y ese líder es nuestro hermano Evo. Y estos ataques que va realizando este gobierno, cara, traidor, sinvergüenza, cobarde, con su ministro de gobierno, otro sinvergüenza que protege a la corrupción y al narcotráfico, nuevamente hacen sus ataques, haciendo persecución política a los verdaderos dirigentes que luchan por su patria y por su pueblo. ¿Cuál es el delito? El delito es haber convocado a una gran marcha para salvar Bolivia, con más de 3.4 millones de marchistas y a un pueblo unido. Eso es el delito para este gobierno. ¿Y el otro delito cuál es? Cuando todo el pueblo boliviano dice en las encuestas de las atlas electorales, si el día de mañana fueran las elecciones, el 71% aprueba para la elección como candidato único a presidente a nuestro hermano Evo Morales Ayma. Eso es su delito de este gobierno, cara, traidor, sinvergüenza. Eso es el temor que tiene este gobierno, porque no quiere que los vuelvan a gobernar, porque no quieren que el pueblo indígena, originario, campesino nuevamente vuelva al poder con nuestro hermano Evo. Eso es el temor de este gobierno. Orquestado sus ataques desde la embajada de Estados Unidos, orquestado sus ataques desde el imperio capitalista para saquear nuestros recursos naturales y querer proscribir a todo un movimiento indígena originario campesino y querer proscribir nuestra sigla de nuestro instrumento político más IPCP. Hoy más que nunca el pueblo boliviano está unido Hoy más que nunca el pueblo y el movimiento indígena originario campesino está unido en defensa de la patria, en defensa de la democracia, en defensa de nuestro comandante Evo Morales Ayma, porque aquí hay dirigentes leales que no se han prebendalizado como aquellos dirigentes que son cómplices del saqueo económico del país. La lluvia y el viento me llaman amigo, la noche y la luna me quieren besar. Y en nubes llameantes navegan mis sueños hacia la alborada de un tiempo mejor. La estrella en el pecho, en la boca una flor, la música, el trigo, la paz. Los niños, el cielo más claro y azul. Esa es la patria en que quiero vivir. Despiértate, hermano, ya llega la aurora, recoge tus cosas y ven junto a mí. Es largo el camino, pero andando juntos verás, compañero, que todo es mejor. La estrella en el pecho, en la boca una flor, la música, el trigo, la paz. Los niños, el cielo más claro y azul. Esa es la patria en que quiero vivir. Los niños, el cielo más claro y azul. Esa es la patria en que quiero vivir. Bueno, como podemos apreciar y como se da en la Argentina con aquellos sectores que no aceptan las dádivas de los vendepatrias que hoy desgobiernan, se notan a una serie de dirigentes de diversas agrupaciones de izquierda, de la izquierda y el centro político, que algunas veces ese centro se inclina para la izquierda y otras a la derecha. Por la izquierda, Cristian Castillo, Miriam Berman, Luis Heller. Por el centro, Axel Kicillof, Juan Grabois, y entre otros. Incluso CFK, que ha empezado a participar fuertemente. Que denuncian y participan activamente pese a las permanentes agresiones, y también dirigentes sindicales de diverso origen, que exigen junto a grandes sectores sociales, dejar de dialogar con el enemigo y pasar a movilizar a los paros y exigir cambios en las políticas públicas. Por mucho menos le hicieron quilombo a Cristina Fernández de Kirchner e intentaron matarla. En el Uruguay también está creciendo la intolerancia contra los trabajadores y el pueblo, como bien lo denuncian el PIT-CNT y amplios sectores políticos del Frente Amplio. Allí también, a medida que la población deja de lado las banalidades y se centra en cómo está viviendo hoy, con este gobierno vendepatria del lacayo Pou, Manini Río y los colorados brasileñistas. Digo colorados brasileñistas porque no nos podemos olvidar de que provienen de los ganaderos latifundistas, traficantes de personas, usureros y otros tipos de rufianes que prefirieron entregarles esas tierras públicas del norte que usufructuaban a los brasileños a los del a los de la monarquía lusitana, y que, por otro lado, con buen criterio, el general Artigas lo quiso entregar a los indígenas y a los criollos para desarrollar la ganadería y la agricultura. En un mes o menos, el Uruguay Popular tendrá la oportunidad de decidir si quieren transferir sus ahorros para su jubilación a las empresas del tipo BlackRock, o que se quede en el Uruguay, en manos de sus representantes, defendiendo la jubilación pública por una mejor jubilación en crecimiento. Porque ya sabemos lo que hacen los empresarios privados, sobre todo privados de escrúpulos, con los dineros públicos. Hay demasiadas pruebas. Volviendo a la Argentina, podemos ver que atacan a quienes son representantes genuinos de sus barriadas y que no se han olvidado de su origen. Por ejemplo, el de Fernanda Miño del barrio La Cava, una villa famosa de San Isidro, Gran Buenos Aires. Es un gran conglomerado urbano que con mucho esfuerzo se empezó a confinar al narcotráfico y que ahora tienen todos los recursos de su lado y por supuesto atacan por medio de la policía a quien en la función pública desarrolló programas de inclusión y empoderamiento de la mujer y desarrollo de la juventud. Vamos a la denuncia. Anoche, a las 22 horas, o sea, a las 10 de la noche, un grupo de policías encapuchados con armas largas entraron violentamente a la casa de Fernanda Miño de la Villa La Cava, San Isidro, con la excusa de un allanamiento por el supuesto robo de una moto el 26 de agosto, la golpearon a ella, a sus hijas, revolviendo toda la casa y la tuvieron 2 horas incomunicada. A todas luces, un procedimiento totalmente ilegal y desproporcionado nos hace acordar a las épocas de la dictadura. No podemos tomarlo como otra cosa, sino como un vuelto por las denuncias que hizo Fernanda ayer en C5N y en varias oportunidades sobre el avance del narco en los barrios populares de nuestro país. Tampoco lo podemos separar de las falsas denuncias que sufrió por haber sido secretaria de Integración Sociourbana y haber impulsado una política pública en favor de los más pobres. Fernando Miño es probablemente la única política argentina que llegó a ser funcionaria pública viviendo en una villa, que terminó su gestión y sigue viviendo en el mismo lugar, después de haber impulsado una política en favor de sus vecinos. Mientras la policía golpeaba e incomunicada a Fernanda Miño y a sus hijas, se escuchaba en el barrio La Cava los tiros de los narcos que todos los días arruinan a nuestros pibes, y nos preguntamos, ¿a quién está defendiendo la policía? Hacemos responsable al gobierno nacional y a la justicia por la integridad de Fernanda. Este tipo de ataque cobarde e ilegal no tienen nada que ver con la democracia. No nos van a amedrentar. Toda la bronca y la indignación que nos genera lo que hicieron contra nuestra compañera lo vamos a convertir en más militancia y más lucha contra el modelo que genera cada día más pobres y favorece el crecimiento del narco en nuestros barrios. No pasarán. Bueno, por otra parte, en el Ecuador, la presencia cada vez más activa del expresidente Rafael Correa produce un fortalecimiento de los lazos de las comunas para relanzar a la revolución ciudadana que tiene Luisa González a su abanderada. Pero también toma relevancia Jorge Glass, pese a la persecución feroz de los poderosos. Crece la unidad y la lucha contra Noboa, el Milei ecuatoriano. crecen las luchas sociales por recuperar el bienestar en todos los ítems que los desgobiernos Vendepatria de Moreno, Guillermo Lasso y Noboa están llevando al desastre ecológico, económico, social y político al Ecuador. Por otra parte, en Perú, crece la organización obrera, campesina y popular, con la CGTP, o sea, la Confederación General de Trabajadores del Perú, y la organicidad creciente de los sindicatos en la vida de los peruanos. En la medida de que se fortalezcan las organizaciones sindicales, podrán las organizaciones políticas que salen de las barriadas obreras, de las aldeas campesinas e indígenas, coordinar mejor las distintas y cada vez más masivas manifestaciones en contra de Dina Boluarte, la usurpadora, por la libertad del presidente Castillo, rehén de las mafias, y así concretar un gobierno de unidad contra los vendepatria que hoy están en varias embajadas, especialmente la norteamericana e israelí, el Congreso y las empresas extractivistas, saqueadoras y empobrecedoras de los trabajadores y el pueblo. Por su parte, en Colombia, el binomio Gustavo Petro-Francia Márquez se está enfrentando a una especie de golpe blando, entre comillas, que sin embargo, de concretarse, será muy severo con la clase trabajadora criolla e indígena, con los pequeños y medianos productores y comerciantes, con la juventud, la mujer y los profesionales. El presidente ha llamado a la movilización general en toda Colombia y ha ordenado a la policía que no levante una sola arma contra el pueblo. Por otra parte, en Venezuela, de nuevo Estados Unidos de América, si no puede ganar, empieza a amenazar y a tratar de complicarle la vida a la población. Porque más que al gobierno, es la población la que sufre. El hecho de que Venezuela ingrese a los BRICS puede dar como resultado probable que Venezuela deje el dólar como moneda de cambio en el comercio internacional, lo que supondría un nuevo revés para los yonis. En cambio, creemos que la fortaleza de haber ganado las elecciones le va a dar un plus a este gobierno, al nuevo gobierno de Maduro. En cambio, pedimos que se tengan en cuenta a los trabajadores de Sidor que siguen procesados y en prisión por practicar su derecho a la defensa del salario, mejores condiciones de trabajo y otras medidas de un petitorio. No se puede legitimar la persecución a quienes defienden sus derechos laborales. También queremos expresar nuestra solidaridad con la Fundación Urquiola, que tiene como premisa la defensa de los derechos a la vida y combate al feminicidio como una muestra fatal del machismo enfermizo que, la falta de respuestas y políticas al tono, dejan al gobierno en colisión con gran parte del articulado de los derechos humanos de la mujer, la niñez y la juventud, porque la mujer es el pilar de toda familia. Bien, como tenemos tuvimos, mejor dicho, ayer otro aniversario, digamos, del pase a la posteridad, a la historia del Che Guevara, vamos a saludar con esta canción de Atahualpa Yupanqui al comandante Ernesto Guevara. Alguna gente se muere para volver a nacer, el que tenga alguna duda que se lo pregunte al Che, dijo Atahualpa. Thank you.

seguiremos adelante. Como junto a ti seguimos. Y como fiel te decimos. Hasta siempre. Bueno, vamos a hablar un poquito porque realmente hemos pasado un año peleando, puteando a los sionistas y vemos que Israel es un modelo de colonización aceptado. Porque el Occidente, las grandes empresas que conforman el poder en Occidente, tolera algunos genocidios, calla y hace callar a instancias internacionales mientras no deja de proveer armas en complicidad a plena luz del día. Es un genocidio permitido y hasta amigo, pues conlleva un modelo colonial que moldea a Europa y al mundo anglosajón. Lejos quedan otras narrativas como la vergüenza europea por el holocausto judío. Hoy el Estado de Israel es genocida, teocrático, ultraconservador, expansionista, racista, por designio e impunidad del occidente colectivo y por un modelo de colonización a nivel global. Tenemos que tener muy en cuenta lo que pasa en Palestina, porque nuestros gobiernos o desgobiernos vende patria están haciendo lo mismo. Como buen ejemplo del neoliberalismo en su etapa financiera. Por ello, en toda la Europa es crimen denunciar el genocidio a manos del Estado de Israel. Muy escasas, pero muy escasas realmente levantan la voz. Y una de ellas es de Jeremy Corbyn, referencia ética solitaria del laborismo británico, sin olvidar que ese colectivo, hoy oficialista, apoya y con decisión el genocidio. Con una técnica muy hebrea, echar la culpa a la víctima de las acciones del victimario. Yo, ante que hebrea también, diría que es más sionista. Deberíamos estar buscando justicia para todos los crímenes de guerra que hemos presenciado durante el último año. En lugar de ello, Israel está masacrando a miles de personas en Líbano porque se le ha permitido actuar con total impunidad. Nuestros gobiernos han alimentado la maquinaria de guerra y con su indiferencia hacia la vida humana nos han puesto a todos en peligro. Todo esto era totalmente evitable, tan solo con que los líderes políticos tuvieran la voluntad de defender la aplicación universal de los derechos humanos. Israel, o mejor dicho, Israel, porque en realidad, aunque es una prolongación de los anglosajones ingleses, pero también USA es una extensión de los anglosajones ingleses y los sionistas. En realidad, Israel o Israel ha revelado a un país que desprecia el derecho internacional y que pretende rehacer el mapa regional con una estrategia de genocidio. Un país protegido por Estados Unidos y Europa, capaz de culpabilizar y asesinar a la población civil de Gaza. Y la impunidad de Israel nos pone a todos en peligro, porque antes de perder poder, tanto los sionistas de Israel como los sionistas de Ucrania o los de Estados Unidos prefieren huir para adelante con la Tercera Guerra Mundial, que será, a no dudarlo, el fin de la existencia para los seres humanos, y en su delirio han construido ciudades a 3.000 metros de la superficie para unos cientos de miles. El apagón que han impuesto Israel, Estados Unidos, Europa toda, sus más media, impide dar a conocer al mundo occidental atlantista la real responsabilidad de sus estados en forma directa o como partícipes necesarios en el gobierno, en el genocidio del pueblo palestino, con la metodología de que las víctimas sean las culpables de su martirio. Israel al desnudo, ya no son víctimas, son genocidas. Por eso, una carta firmada por más de 100 profesionales médicos al presidente Biden, autor en grado de cómplice necesario de esta masacre, tanta desinformación produce que este genocidio genere goces morbosos sádicos en muchos occidentales y anglosajones. Hay pruebas fehacientes de que el número de víctimas mortales en Gaza desde octubre es mucho mayor de lo que se cree en Estados Unidos y en general en el mundo occidental. Es probable que el número de víctimas mortales de este conflicto ya sea superior a las 118.900 personas, un asombroso 5,4% de la población de Gaza. Los gobiernos deben actuar de inmediato para evitar una catástrofe aún peor de la que ya se ha abatido sobre la población de Gaza en Israel. Bien, así que quede claro, ya no son víctimas, Israel es el genocida. Y los antecedentes también se reflejan en la comunidad judía, ya que se vuelve imposible decir que son un pueblo oprimido que huye de la opresión y que jamás es antisemita. Que quede claro que jamás es una invención de la Mossad. Según un docente, este discurso se está desmoronando porque es mentira. El sionismo se apoderó del judaísmo para justificar sus atrocidades y los judíos deben rebelarse contra esto. Muy bien, todo esto nos trae a que realmente esta situación es un grave trastorno de la salud mental, y queremos darle un poquito de visibilidad a lo que dice un estimadísimo compañero y Alfredo Grande, que es un profesional de la salud y que al que vamos a escuchar un poquito. Soy Alfredo Grande, soy médico psiquiatra, psicoanalista, analista institucional, coordino Trinchera Cultural, que es un colectivo que trabaja en psicoanálisis implicado y clínica social. Los votos no son una licencia para matar. Quizás sean una licencia para gobernar, pero gobernar y matar no es lo mismo. matar la salud mental es un asesinato. En este caso, el Centro Laura Bonaparte. No será el único, seguramente. No solamente repudiamos enfáticamente, sino que denunciamos esta política que confunde, y no inocentemente, gobernar con matar. Por eso hoy, todos con el Centro de Salud Mental Laura Bonaparte, porque una cosa es que nos gobiernen y otra cosa muy diferente es que nos maten. Bueno, vamos a tratar dos cosas que tienen mucho que ver con nuestra situación en el Paraguay, con el tema de los arroceros y la falta, gravísima falta de agua en el sector occidental, en el río Paraguay, que está prácticamente vacío, es la peor bajante en la historia. Y por eso es que se movilizan demasiado los pueblos indígenas, porque además de todo lo que sufren diariamente, también sufren fundamentalmente la carencia del agua. Y entre todas estas cosas, también queremos escuchar a compatriotas de la televisión pública, o bueno, la televisión paraguaya, que han hecho una valoración muy importante y muy interesante. Vamos a escucharlos a ellos. Seguimos hablando de este tema, señora, señor, porque quiero que vengan conmigo acá. Vamos a ir a la zona de Villafranca de manera virtual. Aquí el río Paraguay, lado paraguayo, el río Paraguay, aquel lado, lado argentino. Puede ser bastante pequeño lo que se ve desde, sí, de los bien altos, pero voy a agrandar la imagen. Y ustedes van a observar una serie de tubos y de maquinarias que extraen agua del río Paraguay y lo van llevando a lo largo de kilómetros y kilómetros hacia reservas de agua. Y ustedes van a observar, fíjense acá en esta imagen, voy a abrir más, los tubos gigantes de agua que dejan salir el líquido vital que van por estos brazos no naturales, armados por el hombre. Canales artificiales. A lo largo de más de 40 kilómetros. Que van a regar toda la zona de arrozal. Ahí puedes quedarte, Marcelo. Me quedo ahí, doctor. Ahí sobre la, o sea, debajo de la ruta en este caso. Sí. Alteraron incluso la trayectoria vial. Puedes levantar un poquito más. Bueno, como no lo podemos apreciar desde la radio, no se puede explicar un mapa y tampoco se puede especificar demasiado lo que uno está viendo, es que esta gente, los arroceros, han generado canales de 40 kilómetros, llenos de agua. El brazo que ellos han desarrollado, esos canales que han desarrollado, tienen fácilmente 30 a 40 metros de ancho, por 2 metros y 3 metros de fondo. Es decir, son riachos grandes. Y el gobierno no los ve. Lo vemos todos. Se ha sacado fotografías con estos avioncitos, con los drones. Y fíjense qué interesante. A ellos, todo el sistema les permite cada vez más desarrollar la agricultura industrial. y al mismo tiempo el Foro Económico Mundial exige la prohibición de los alimentos cultivados en casa para frenar el calentamiento global, entre comillas. Cuando se sabe, está comprobado que es la industrialización lo que genera mayor calentamiento. Barren con todos los bosques, hacen solamente una producción, un monocultivo. Y eso destruye la biodiversidad. Debemos defender a muerte, porque es nuestro alimento, los alimentos cultivados por las familias productoras, por los cultivadores, por los campesinos. Y debemos multiplicar en todo jardín, en todo baldío, huertas para defender nuestro derecho a comer sano. Y hay un nuevo verbo que no lo quería dejar pasar, que un compañero uruguayo me lo ha pasado, que se llama israelear. Es un verbo. Quiere decir tomar algo que no es tuyo y después hacer ver que te pertenece mientras te victimizas. Dicho de otra manera, también que matás miles de niños y los terroristas son otros. Muy bien, esperemos que mañana participemos y acompañemos el paro en la Argentina de los universitarios. Un abrazo, nos estamos viendo. Paraguay.